Yo escribo exclusivamente para niños y jóvenes, ya que usted será tal vez por tantos años que pasé como maestra que me acostumbré a tratar tanto a los jóvenes. Una obra se titula Las Islas Encantadas y son cuentos de tipo fantástico ambientados en el archipiélago nuestro, pues tan hermoso, tan maravilloso como es el archipiélago de Galápagos. Es una serie de cuentos, Las Islas Encantadas, sí, Mariana. Son seis cuentos. Seis cuentos. ¿De qué tratan estos cuentos o a dónde apuntan estos cuentos, Mariana? Bueno, se sabe que en nuestras islas llamadas Encantadas desde tiempos atrás era uno de los reductos de los piratas que asolaban los mares, ¿no? Siempre en busca del oro y plata que pues llevaban de España, desde América hacia España y hacia otros lugares, y ese es uno de los temas que tomo para hacer un cuento que se titula Las Islas Encantadas y el Pirata Barbarroja. Y pues otro de los cuentos trata sobre el solitario George, que es pues un ícono de las Islas Galápagos y que único en su especie. Un tercer cuento pues también trata sobre otra de las leyendas que ha flotado alrededor de las Galápagos y que es el avistamiento de las sirenas. Y es la isla misteriosa que le he titulado a ese cuento, en donde pues se cree que muchos navegantes y pescadores tenían la oportunidad de ver a estos seres fabulosos. También he tomado una de las leyendas de las Islas Encantadas, como es de la baronesa que llegó a habitar en una de las islas y que se hacía llamar como la emperatriz de las Galápagos. Uh-huh. Inclusive esta leyenda fue llevada al cine. Sí, sí. Y entonces, de eso se trata. También hay un cuento sobre la Isla del Tesoro, donde se cree que pues Francis Drake escondió un tesoro de plata, unos cofres de plata en la Isla de la Plata. Y más o menos esa es la tónica de este libro. ¿Cuándo se comenzó a cocinar este libro, Mariana, específicamente sobre cuentos en las Islas Encantadas? Bueno, es yo creo que hace un año atrás estaba yo con esta idea. Yo conocí las islas, pero hace muchísimos años, cuando era estudiante en la Universidad Católica. Uh-huh. Fuimos de excursión del área de biología, pues a visitar un poco, pero en ese entonces era incipiente, ¿no?, la población inclusive. Ahora ya las islas son un atractivo turístico realmente del país y visitada por miles de turistas. Y encierra todos estos misterios, estas leyendas, el hecho mismo de que hay ahí especies únicas en el planeta. Todo eso me motivó pues a escribir estos cuentos para que mi público, que es el juvenil, el de los colegios que leen, se enteren de las maravillas que tenemos aquí en el país. ¿Es la primera vez que escribe usted un libro sobre una temática en específico? Son una serie de cuentos sobre las Islas Encantadas. Bueno, sí, es la primera vez sobre esta temática. También va a publicar otro libro. ¿Se puede escribir antes dos libros a la vez? Porque entiendo que ese ha sido su trabajo en este último año. Bueno, sí, pero primero terminé el uno y luego comenzó con el comencé otro. Con el otro, sí, sí. El héroe niño, bueno, para decir verdad, es un cuento que yo tenía escrito hace unos 3 años mismo. No sé por qué en esto de las jornadas culturales y todo eso que a veces se declama sobre los héroes, yo encontré muy poca difusión sobre Abdón Calderón. Entonces me interesé y escribí un cuento corto, pero luego al ir investigando me fascinó el personaje, me fascinó pues la vida que llevó de niño en ese ambiente tan terrible que era en el de los tiempos de la independencia, ¿no? Y pues en la investigación encontré cosas tan motivantes que decidí hacer una novelina. Es una novela corta. ¿Ya? En donde pues enfoco la vida de Abdón Calderón desde su niñez. ¿Cuál fue su padre, el valiente comandante del Ejército Libertario de origen cubano? ¿Ya? Su madre, que también fue una de las heroínas realmente de la independencia, poco conocida, doña Manuela Garaycoa. ¿Ya? Y todo ese ambiente lo relaté aquí en la novela, esa formación que él tuvo, tanto que llegó a los 14 años a ingresar al ejército y a los 16 años, a los 17 y a ser un héroe en el Pichincha. Mariana, ¿qué tipo de dificultades tuvo usted al comenzar a investigar para escribir esta novelina sobre el héroe niño? En cuanto a documentación, ¿existe suficiente como para poder hablar de su niñez, de Abdón Calderón? No, en rasgos generales no. Yo me basé en un libro de la historiadora pues Jenny Londoño, uh-huh, esposa de un gran historiador de aquí. Entonces, ella tiene un libro que se titula Las mujeres en la independencia. Uh-huh. Ahí habla de Manuela Garaycoa. Y algo yo pude esbozar cómo era ella, ¿no? Y darme, y en las otras investigaciones que hice, pues de algunos documentos que pude acceder a través de internet, uh-huh, inclusive documentos de un historiador colombiano. Hay mucha contradicción, por ejemplo, en el momento en que él muere. Unos dicen que murió al día siguiente de ser herido en la batalla de Pichincha, otros a los 5 días, pero el más verídico es un documento que está también respaldado por Jenny Londoño, que dice que tuvo una larga agonía de más o menos 14 días. Ese es después de ser herido. Sí, después de ser herido, él pasó largo todos esos días en el hospital, pues San Juan de Dios, y luego un benefactor lo llevó a su casa, ya cuando estaba moribundo. Bueno, recordemos que en nuestras infancias, en las escuelas se nos decía que en verdad eso sucedió. Así es, pero en la realidad no es así como, bueno, yo he investigado, claro que fue herido en los dos brazos, pero que no le imposibilitó, ¿no? Fue herido en el antebrazo, luego en la pierna, en las dos piernas, y es en ese momento que él ya cae al suelo, pues ya no puede seguir más, pero eso de que haya cogido con la boca la bandera, yo para nada lo cito, pues porque es absurdo. Es cierto que él iba con la bandera arengando a sus compañeros, eso lo dicen todos en todos los documentos que he investigado. Es el que más gritaba, más arengaba, porque era un joven pues lleno de civismo, lleno de heroísmo, que amaba tanto a la patria. Pero a medida que fue siendo herido, soltó la bandera y al final cayó él sobre el piso. Uh-huh. Esa es la situación que se dio y es lo que yo he recogido. ¿A qué edad muere Abdón Calderón? Cerca de los 18 años. O sea, prácticamente estuvo en el ejército operando prácticamente a partir de los 16, porque sí, él entra a los 14 años, sí, Mariana. Sí, a partir de los 16 es que empieza su carrera, digamos, como militar. Ahora, ¿eso era usual en esa época de que jóvenes ya estén en el frente de batalla, si se podría decir? Bueno, sí, pero no tan jóvenes. En este caso, la doña Manuela tenía ese heroísmo, esa valentía, y más que nada tenía ese dolor de haber perdido a su esposo, que fue fusilado en Ibarra. Uh-huh. Y es por eso que ella, con ese temple, por ejemplo, decía aquí, un temple digno de las madres de la Grecia que entregaban a sus hijos jóvenes para el combate, ella lo hace igual. Lleva a Abdón, desde luego con el deseo de Abdón, ¿no?, a enrolarle ya en el ejército, y a su hijo menor, a Francisco, que tenía 11 años, también le pone en la Marina de Guerra. Uh-huh. Y antes de olvidarme, un joven declamador del colegio Juan Montalvo va a declamar un poema que está al final de la obra sobre el héroe niño. ¿Y ese poema lo hizo usted? Claro, canto al héroe niño. Naciste predestinado en una época violenta donde el hombre dominaba al hombre, en una parte de América cautiva del yugo español. En tus pupilas de niño inquieto se enredaron la espada y el silabario. Aires de rebeldía acunaron tus primeros sueños. Y cuando apenas despertabas a la edad de las quimeras, de soldado te vestiste para salvar a la patria. Esta patria tuya que cantó alborozada en camino real fue derrotada en Huachi, brilló en la llanura de Tapi, y en las escarpadas faldas del viejo volcán Pichincha jugaste al héroe niño, y en esa inmortal jugada se escaparon tus jóvenes años. Qué corta se te dio la vida, qué grande te llegó la muerte. Ven de nuevo, inmortal héroe niño, a combatir con tu luz al tirano de siempre, el hombre que sigue sometiendo al hombre. Ven otra vez con tu espada, a cortar las cadenas de la mediocridad y egoísmo. Necesitamos tu valor multiplicado al infinito. Vuelve, héroe niño. Recuérdanos el sacrificio de tu sangre en el Pichincha. Tal vez así comprendamos lo que es el amor a la patria. Enséñanos a jugar a la guerra en este campo de combate que es la vida, donde matamos los sueños y aniquilamos la esperanza. Inmortal, héroe niño, qué corta se te dio la vida, qué grande te llegó la muerte. Qué bonito el poema. Mariana, gracias por haber asistido a este diálogo. Queremos insistirles, esto será en la Jorge Casa a las 18:30, la presentación de estos dos libros. ¿Qué día? El día martes 26. Martes 26. ¿Y dónde va a estar a la venta estos libros? Estos libros están a la venta en la librería española. Ahí por lo general se encuentran, sí. Si algo se nos olvida, con gusto, Mariana, le escuchamos. Bueno, no, que he tenido un poco de suerte con esto de las Islas Encantadas, que salió hace un mes, fue impreso, y bueno, para la presentación del día martes he tenido que volver a reimprimir porque se han agotado. Qué bueno, yo felicito a varios colegios que les han encantado, inclusive la Universidad Central también, de Geología y Mina, están leyendo las Islas Encantadas. Qué bueno, muchas gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Bogotá, autor de más de 200 libros en los que abordó diversidad de temas históricos y de otros géneros, el escritor Otto Morales Benítez falleció a los 94 años de edad en Bogotá, informaron fuentes oficiales. En representación del Partido Liberal ocupó diversos cargos en el gobierno y en dos ocasiones fue postulado a la presidencia de Colombia. Fue miembro de Academias de la Historia, la Lengua y la Jurisprudencia en países de América y Europa y dirigió por 4 años el suplemento Generación del diario El Colombiano de Medellín, desde donde hacía crítica literaria y abrió un espacio a nuevos escritores. Montevideo. La 13ª edición de Montevideo Comics arrancó con una variada programación de exposiciones, talleres y conferencias que buscan convertir esta convención de la historia, la animación y el juego en una feria para hacer cosas y no solo para ver, según dijo su codirector Marcelo Sánchez. Hay más de 60 puestos y cada uno tiene una propuesta participativa. La idea es que no sea una feria de ver, sino de hacer, afirmó Sánchez en el día inaugural de este evento que terminó el día de ayer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. El poemario La Ternura de la Tarde de Inés Zambrano Martínez se presentará el 5 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La obra contiene versos escritos con un dominio sutil y a la vez fuerte de la palabra que muestran al lector, un vocabulario rico en metáforas e imágenes que recuerdan al amor, la compañía, la familia y la vida. El seminario Historia Sociocultural de las Danzas, impartido por el maestro Wilman Ordóñez Iturralde, se realizará del 1 al 5 de junio a las 15 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Se hablará sobre los bailes y cantares tradicionales montubios, cholos y mestizos de los distintos pueblos del litoral ecuatoriano. Wilman Ordóñez Iturralde es historiador y folclorista con amplia experiencia internacional y es director de la Compañía de Danza Folclórica Costeña Retrovador. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero y en la coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos.